Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, bienvenidos a La Rayuela. Bueno, el día de hoy, martes 5 de septiembre de 2017, y nuestro programa 171 en lo que va del presente año. Un abrazo a Dieguito Salazar, gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo esta rayuela. Un saludo, un abrazo grande a Gabriel Caicedo, compañero. Queremos realmente llegar hasta sus hogares con compañía, con buenos contenidos, por supuesto la música, y si es lo nuestro, mucho mejor todavía. El día de hoy, como lo anunciábamos ayer, pues tenemos un homenaje especial a Mama Zoilita. Zoila Espinosa, quien falleció hace algunos días, realmente un emblema, ¿no? Un referente para la música, para la bomba, la reina de la bomba, se la decía, y es un referente precisamente de la bomba. Pues vamos a estar conversando con Patricio Robalino, tenemos una entrevista pregrabada también con Álvaro Rosero, quien tuvo la oportunidad de conocerla y trabajar con ella en este ámbito de la investigación. Igualmente queremos contarles que ya en breves segundos está con nosotros Diego, el de los gatos del callejón, ustedes saben quién es él, ¿cierto? Entonces, tenemos estas entrevistas, vamos a llamarlo a Guillermo Santana, Chuchurranga, quien igualmente en alguna de sus visitas acá a Quito, pues nos obsequió esto, cuentos de la cultura afro. ¿Qué te pica la hualanga por saber qué es Chuchurranga? Pues ahí está Guillermo Santana, quien nos contará un poco más sobre esto de la cultura afro. Entonces, comencemos ya con Diego, ¿no? Diego está ya esperándonos y, por supuesto, un abrazo nuevamente. Bienvenido a Gabriel Caicedo. Pues él tiene noticia de primera mano en lo que tiene que ver con Kevin Santos. Bienvenido. Así es, Beatriz. Muy buenos días. En efecto, pues también llamaremos y realizaremos una entrevista vía telefónica al músico cantante Kevin Santos. Sí, es un prolijo músico, aquí exponente precisamente de la bomba y la marimba moderna. Su música y particularidad sonora ha tenido incidencia en sectores culturales, aportando a la nueva sonoridad de la música del mundo. Sí, entonces con él vamos a tener precisamente un diálogo y creo que amenizaremos este programa con la música de Kevin Santos. También tendremos a más músicos este día, el día de hoy, pues estamos muy muy contentos también de contar ya con la presencia de Diego y los Gatos del Callejón. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, porque es un apoyo muy, muy grande para nosotros los músicos independientes de estos espacios, para que la gente sepa y siga sabiendo qué es lo que estamos haciendo y en qué andamos también. Dieguito, bienvenido siempre, esta es tu casa. Hoy hagamos un poquito de memoria. ¿Cómo nacen los Gatos del Callejón? Los Gatos del Callejón nace a través de una necesidad mía. A veces no me gusta decirlo, pero nació a través de una necesidad económica. Yo estuve de viaje, regresé al Ecuador y no tenía trabajo. Soy una persona que siempre trata de trabajar para sí mismo, ¿no? Entonces, entre hallar un trabajo para mí mismo, dije, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Estudié mucho tiempo música, es como mi profesión, y estudié la educación alternativa, también por necesidad. Entonces, este momento que llego yo y me quedo sin trabajo un poco, digo, bueno, voy a combinar la música con la pedagogía, con la educación alternativa y hacer música para niños. Y hago la primera obra hace 4 años, que como les cuento un poco por necesidad económica también, pero esa obra me fue tan chévere, tan lindo, que al final de la obra que salimos, la gente me dice, qué hermoso, y haces cumpleaños. Y nos quedamos viendo con los amigos, la banda, y decimos, sí, ¡claro! Y realmente desde ahí no hemos parado. Ajá. Es poco tiempo, 4 años, sin embargo, conocemos que realmente el éxito que ustedes han tenido es grande, ¿no? Hay muy buena acogida al Diego y a los Gatos del Callejón. De hecho, personas cercanas un poco a esto de la arte, de la comunicación, nos han contado que hacen maravillas con estos niños, precisamente porque no les dicen qué hacer. Exacto, y como le contaba y les cuento a todo el mundo, yo no me estoy inventando nada y la banda no se está inventando nada. Realmente nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países y ver cómo es allá. Entonces realmente lo que nosotros estamos un poco es integrando lo que ya hay en otros países aquí, ¿no? Que realmente no ha habido como esto de ver al niño, lo ven un poco más como producto a veces, ¿no? Y yo lo veo como una necesidad, o sea, yo creo que estoy, y la banda está así como se puede decir, pegando, y es porque los niños están queriendo, o sea, están buscando esas cosas. ¡Qué bien! Bueno, conocemos de una gira, conocemos de algunos otros aspectos que queremos conversar contigo, y será Gabo quien sigue con esta entrevista. Claro, sabemos que, bueno, en su página oficial, Diego y los Gatos del Callejón publicaron ya todo un cronograma. Exactamente. Que arranca desde precisamente este mes hasta noviembre, toda una ruta, digamos, un tour. Exactamente. El tour del callejón, de hecho, 2017, Quito, Buenos Aires y nuevamente Quito. Sí. Durante los meses de septiembre hasta noviembre. Coméntanos, Diego, de esta gira. Un poco para contarles así rápido y no llenarles de información, porque son tantas fechas también que a veces se dice todas y la gente no puede asistir aún. Esto nace a través de una convocatoria que hizo el Momusic y Mosilic, que son gente que trabaja con niños en otros países, y nos han hecho la convocatoria, y se hizo una convocatoria abierta a todo el mundo, se puede decir, y hemos salido seleccionados para representar al Ecuador en el 13º Encuentro de la Canción Latinoamericana, que va a ser en Argentina, cada 2 años cambia de sede. Entonces, cuando a mí me hacen la convocatoria y nos aceptan, nosotros, como también es un poco autogestionado esto, ¿no? Allá nos dan todo, pero no nos dan los pasajes para llegar. Entonces decidimos hacer esto que es el Tour del Callejón con amigos y gente que tiene teatro, ¿no? Nosotros empezamos la semana anterior en Casa Teatro Babilón, que es de Diana Borja, una gran amiga. Realmente esto es un esfuerzo de la banda y de la gente que nos está prestando los espacios. Entonces, por eso hemos decidido hacer un poco este Tour del Callejón. Lo que les voy a contar es que este sábado vamos a estar en la Cafetina a las 3 de la tarde, esto es en la Floresta, una cuadra arriba del 8:30. Y el domingo estamos en Tumbaco La Morita, en la piscina de Alicia. Como tú dices, si quieren saber más de este tour, dónde les queda más cerca, porque lo que hemos hecho un poco es buscar sectores diferentes de Quito para que todos puedan llegar y asistir y ver este show y apoyarnos, que es lo que estamos buscando. Entonces pueden entrar directamente en todas las redes sociales. Estamos nosotros como Diego y los Gatos del Callejón, y automáticamente yo ya he subido este tour en todas nuestras redes y pueden ver qué sector les queda más rápido. La invitación que yo les hago es este sábado a las 3 de la tarde en la Cafetina, esto es la Floresta, y el domingo en la piscina de Alicia a las 11 de la mañana. Comentemos exactamente solo la visita a Buenos Aires, ¿sí? De quizás de Quito y de otras ciudades de aquí de nuestro Ecuador, pues ahí está la información y estamos como cercanos, ¿no? Sí. Pero en Argentina, llegar a Buenos Aires creo que es algo importante para un músico, sobre todo cuando pensamos esto de girar, ¿no? Llegar a Buenos Aires creo que es un buen mercado. O sea, para nosotros, ¿y por qué estamos haciendo también esta inversión? Porque nosotros estamos haciendo también una inversión para llegar allá. ¿Por qué hacemos todo este movimiento? Porque, como tú dices, como banda, es increíble que nos haya pasado esto, tanto personalmente como profesionalmente, ¿no? Uno, y a través de esto nos están pasando cosas chéverísimas, porque en ningún agrupación infantil se ha inscrito en algún festival para niños. Entonces sí llegamos a ser un poco pioneros también en esto. Hay más bandas ecuatorianas, hay bandas que han logrado salir también, pero claro, para nosotros es súper importante, ¿no? Lograr tener esto, un festival internacional en respaldo, digamos, de la banda, es increíble. Nosotros, o sea, primero la emoción de como persona individual, y después la emoción que tenemos como banda, es no cabe en nosotros. ¿Te parece, Diego, que podamos escuchar un poco de la música de Los Gatos? Claro, ¿sí? Que sí. Adelante. ¿Quieres que la cante? Por supuesto. Bueno, les voy a contar un poquito una historia chéverísima, que cuando yo era bien chiquito, pequeñito, en mi casa, mi mamá se acercaba bien despacito a mi cama, así se acercaba, con todo el amor en la mañana, ahora que estamos en clases, así se acercaba despacito, y me decía, me quitaba la cobija despacito, despacito, despacito, y me decía, ¡despiértate que te vas a atrasar al colegio los zapatos! Entonces hemos decidido hacer esta canción que dice así. Me despierto en la mañana, que no estoy tan despierto. Me despiertan y me dicen que vaya a desayunar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me vista, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento para despertar. Quiero que me levanten con tranquilidad. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Quiero un momento para despertar. Y no oigo, no oigo. Tengo oreja de pescado. Échate pa' un lado, que yo voy flechado a todos lados. Yo no quiero ir, ni tampoco oír. No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. No me digas más, no te quejes más, no pierdas el compás si no te vas para atrás. Y gluk gluk gluk gluk clac, gluru gluru gluk clac, no pierdas el compás si no te vas para atrás. Me despierto en la mañana, ay, que no estoy tan despierto. Me levantan y me dicen que vaya a ayudar en la casa. No veo nada, no, tanteando ciegas voy, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto, que me dice que me vista, que vaya a ayudar en la casa. Sé que soy lento, sí, me tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento para despertar. Y na na na na na na na na na na, quiero que me levanten con tranquilidad. Na na na na na na na na na na, quiero un momento. Creo que con ese tema ya nos despertamos. Ahora sí, Dieguito, mi persona, ya estamos ahí despiertos. Y por supuesto, si es que hay algunos niños que nos estén escuchando, inicio de clases, inicio, ¿no? Inicio de clases. Perfecto el tema. Coméntanos, Diego, precisamente esa... Dijiste al inicio que partiste de una necesidad, quizás económica, puede ser, pero supongo que en el trayecto descubriste que esto es todo un mundo, una magia entera, ¿no? Claro, como te cuento, empezamos así, después los cumpleaños, entre también necesidad, y empezaron a surgir las necesidades de los niños y de los padres. Entonces, por todo esto nosotros creamos un festival que se llama Guagua Raimi, que es Festival de Música y Artes Libres, que lo hacemos cada año. Lo hicimos este año en marzo la primera vez. Entonces, claro, uno primero empieza con la música y después te empiezas a involucrar. Ahora yo ya estoy involucrado, ya no solo es un festival de música, ahora lo llamamos Guagua Raimi Espacio Creativo para Niños, donde nosotros trabajamos con instrumentos reciclados, hago instrumentos musicales, juguetes. Entonces, claro, como tú dices, uno se va enganchando en este mundo. Yo al principio dije, claro, es mi necesidad, y ahora cada vez yo me voy convenciendo más que sí va a ser mi estilo de vida también, un poco ya involucrarme más en todas estas cosas que me ha ido llamando. Y como yo digo, es la necesidad, los niños son los que están pidiendo, ¿no? Los papás también, a través de eso, es ¿qué hago el fin de semana? ¿Dónde voy? ¿Qué le hago escuchar? Un poco en los cumpleaños lo que nos pasa también es que la gente un poco está cansada de lo mismo, ¿no? Y a veces son gente que se ha manejado con en los cumpleaños con chistes burdos, no sé cómo llamarlos, un poco faltando el respeto, haciéndoles de menos a los niños. Entonces un poco nosotros estamos aquí bajándonos a su nivel. Nuestros shows son totalmente interactivos. Yo cuando empiezo una canción y un niño habla, yo paro y se le escucha. O sea, es netamente infantil, ¿no? También entonces claro, empezó todo así, pero ahora estamos involucradísimos con todo lo que tenga que ver los guaguas, que los llamamos. Y a propósito de estar involucrado en algunas cosas, recuerdo que estuviste preparando todo un campamento vacacional para niños, ¿no? La escuela de rock. Que igual lo que nosotros queremos un poco es inculcar esto. Entonces nosotros hicimos el campamento de rock para niños en Quito, que es nuestro primer campamento. Estuvo chévere, estuvimos con 10 personas, 10 niños, 10 niños y niñas. Hermoso, porque igual nosotros, como te cuento, trabajamos con los instrumentos reciclados, música a través de la percusión del cuerpo, música vivencial la llamamos también un poco, ¿no? Que es un poco descubrir lo que ya tenemos, los pasos, a veces tenemos sonidos en todas partes, y un poco se les fue introduciendo en eso y dándoles teoría musical. Que cuando empiezan, como nosotros decimos, empezamos un poco a sentirnos y a ver nuestros sonidos corporales, la teoría musical un poco a veces ya es un poco más fácil también, ¿no? El ritmo, el tiempo, a veces logran acoplarse. Para los niños hay como un poco técnicas así también chéveres, y estuvimos en eso, como te digo, re involucrados. Igual estamos aquí en la Radio Casa de la Cultura todos los domingos con el programa infantil, entonces cada vez nos va atrapando más también todo esto, y ya no puedo yo salir. Coméntanos, Diego, sabemos que Diego y los Gatos tienen ya un disco, ¿no? Sí. Tienen un disco, pero quisiéramos también saber si es que se prepara nueva producción discográfica. Claro, para contarles un poco del disco, este disco nació a través de... Este disco está cargado de canciones muy antiguas, ¿no? Del disco son 3 nuestras. Nosotros hicimos reediciones de canciones, se habló con la gente dueña, con la que se pudo, porque hay canciones ya antiguas que no pudimos hablar con los dueños, y se hizo una reedición que lo llamamos Rock para Guaguas, este disco. Ahora nosotros estamos preparando un EP, que se lo llama EP porque no contiene toda la cantidad de canciones que quisiéramos ahora, ¿no? Y lo llamamos EP también porque queremos soltarlo por internet, ya, o sea, queremos hacerlo un poco más libre esto también. Tenemos 2 temas también, está cargado de temas inéditos, van 5 temas inéditos, y está chéverazo. Estamos en el proceso de mezcla, entonces cualquier momento de la semana ya puedo enviar esos temas para que ayuden a promocionar. Por supuesto, acá estaríamos claro, dispuestos a difundir ese material, precisamente música especializada, ¿no? Música que no cualquier persona aquí, al menos en nuestra escena, pues ha realizado. De hecho, creo que Diego y los Gatos es una banda pionera aquí en el Ecuador respecto a este género, sí, y este enfoque, ¿no? Sí, sí, un poco se podría decir pionero, pero claro, uno empieza a meterse en el mundo y te vas enterando que había una chica que ya estaba 8 años intentando moverse, pero claro, yo vengo de un montón de grupos, digamos así, entonces el momento que yo armo la banda también empiezo a proyectarme de otras formas y yo me dedico 100% a esto. Entonces eso también pienso que es lo que hace que la gente oiga y parezcamos pioneros, porque no hay gente que ha dedicado todo su tiempo. O sea, yo me levanto y reviso y hago Gatos del Callejón, es mi diario vivir, es este, ¿no? Un poco. ¿Podemos escuchar un tema más de los Diego y los Gatos del Callejón? Claro que sí. Este tema lo acabo de inventar, no se ha estrenado en ningún lado, lo estamos grabando, y es una vivencia mía de joven que jugábamos en los buses, que se llama La Ley de la Curva. Y dice más o menos así, que me estaba durmiendo un día y me acordé en el bus y digo, ¿cómo no voy a hacer una canción de La Ley de la Curva? Y dice así, cinturón, manos en el volante y un pie en posición. Y ahora todos vamos a acelerar este motor. Es la ley de la curva, un juego que te va a encantar. Yo sé que te va a encantar. Es la ley de la curva, un juego que no puede faltar en ningún lugar. Y cuando llegue la curva, todos nos dejamos llevar. ajusten bien los cinturones, ajusten bien los pantalones, ajusten bien las faldas y también esos mechones, que ya arrancamos, ya estamos en el camino, estamos todos listos, no se pueden olvidar que cuando llegue la curva todos nos dejamos llevar. Derecha, y la gente en la casa, derecha. Izquierda, izquierda, pa'lante, todos, pa' atrás, derecha, izquierda, derecha, izquierda, giros, giros sin parar. Muy bien, ahí estaba la música de Diego y los Gatos del Callejón. Y a propósito, gracias por esa primicia, ¿no? Porque sí, en efecto, ha sido una canción que nos dice... No está grabada en ningún lado. No está grabada, o sea, no está difundida. Ya está grabada, pero no está difundida en ningún lado. Muy bien, muchísimas gracias, Diego, por esa primicia. Y pues, en efecto, solamente queremos que reiteres, por favor, las invitaciones a esos, sí, claro, lugares cercanos de concierto. ¿Cómo? Y que las redes, nombres de las redes. Como les contaba, nosotros estamos todo este mes y el mes siguiente de show, así, todos los fines de semana en todos los sectores de Quito. No les voy a decir todos porque se van a, pienso que es mucha información, pero la cordial invitación que les hago es este sábado a la Cafetina, 3 de la tarde. Esto es en La Floresta, dos cuadras al lado del 8:30. Y el domingo estamos en La Morita Tumbaco, en la piscina de Alicia, a las 11 de la mañana. Si quieren saber las demás fechas, tienen que entrar a todas nuestras redes sociales. O sea, estamos como Diego y los Gatos del Callejón, no hay por dónde. Cualquier red social. Diego y los Gatos del Callejón Facebook, Diego y los Gatos del Callejón Instagram, tenemos el blogspot, Diego y los Gatos del Callejón .blogspot.com, Diego y los Gatos del Callejón Wix, y en YouTube, Diego y los Gatos del Callejón. No hay como perder. No hay como perder. Sin duda. 9:24 queremos agradecer, gracias, a Diego Aguirre y los Gatos del Callejón por darse esta presencia, ¿no? Este tiempo para la entrevista. Muchísimas gracias. Dieguillo, ayúdenos por favor con un tema. Vamos a escuchar. Como el día de hoy lo anunciamos, vamos a hacer un homenaje a mamá Zoila. En ese sentido, pues vamos a escuchar un repertorio precisamente seleccionado de música bomba. Adelante.

De la mañana con 35 minutos, amigas y amigos. Bueno, seguimos con más de La Rayuela y como les decíamos al inicio de nuestro programa, habíamos invitado a nuestro querido Pato Robalino. Ustedes lo conocen, gestor cultural, artista, ¿qué más les digo? Investigador. Amigo. ¿Qué más? O amigo más que todo. Pato querido, bienvenido, buenos días. Hace poco tiempo, hace pocos días, muere acá pues en nuestro país una de los referentes ciertamente de la cultura afro, ¿no? Mamá Zoilita, doña Zoila Espinosa. Y cierto, ha sido una pena grande, sobre todo para quienes lo conocieron y se entiende que es una pérdida inmensa, ¿no? Su partida. Tú eres un estudioso, un investigador y conocemos también... Digo que al fin, entre comillas, al fin también pues se están evidenciando esfuerzos y a voluntades, pero plasmadas en realidad por muchos gestores, colectivos, personas civiles más bien, porque eso no nace desde el Estado ni desde ninguna oficina oficial, ¿verdad? Personas como tú, que están trabajando precisamente en estos talleres, en estos seminarios, sobre la cultura afro, es decir, visibilizar mucho más, ¿no?, de lo que ya conocemos o de lo que ya sabemos, que sigue siendo poquísimo, Pato. Buenos días y siempre un abrazo para ti. Bienvenido. Buenos días, Bachita. Una alegría, con una sonrisa, te saludo aquí. Siempre está, es bonito verte. Gracias. Desde hace muchos años. Y a los amigos oyentes también mirarlos a través de la radio, ¿no? O sea, parecería extraño decirlo, los miramos, pero los estamos viendo. Así es. Y acogiendo en nuestro corazón para topar temas como este de una gran mujer que falleció. Y cuando en nuestro país ocurren estos hechos, siempre... me acuerdo de lo que decían nuestros mayores: todo muerto es bueno, pero esperan a que se muera para reconocer los valores, los atributos, el trabajo, el aporte. Sin embargo, en el caso de Zoilita Espinosa parece que ya hubo algún pequeño reconocimiento, pero sigo creyendo, o seguimos creyendo contigo, Bachita, y muchos gestores culturales, que no es suficiente el rol del Estado, el rol de las instituciones, en reconocer a estos verdaderos patrimonios culturales de nuestro querido país. Ahora, ahora mismo se está planteando, por decirte algo, la cuestión del seguro social, ¿no? Ayer leíamos... El seguro social, para esto tienes que afiliarte al RUAG o inscribirte en el RUAG, en fin, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes como gestores culturales, como personas vinculadas a la cultura por toda la vida, esta nueva decisión? Sí, en todo caso es todo aporte que siga construyendo una seguridad y un proceso también de profesionalización de muchos compañeros que trabajamos en la labor cultural, es bienvenido. En cuanto a este último decreto del IES, no lo acabo de digerir yo completamente, en la medida en que no le encuentro muchas variantes respecto a la afiliación voluntaria, que cualquiera de nosotros puede, cualquier ciudadano ecuatoriano puede afiliarse voluntariamente y aportar. Tal vez hay algún ítem por ahí, algún beneficio especial en el caso de los artistas, como eso de los 4 meses de no aportar, pero tienes que pagar igual después de los 4 meses seguidos. Es decir, no le encuentro mayores variantes. Sin embargo, habría que seguirlo tomando como un aporte, digo, en este proceso de profesionalización, en este proceso de reconocimiento de un trabajo que aporta incluso económicamente a nuestro país. Yo digo así que, voy a poner una anécdota, permíteme, Bachita, que hable en un lenguaje coloquial. Siempre retomando el nombre de Mama Zoila. Cuando nos invitan a los artistas populares a colaborar en un evento cultural, entonces decimos, ya, te llega el oficio, que colabores en un X evento, y van 5 o 8 grupos de danza, de música, y hacen el festival, y todos colaborando. Pero nosotros, no es que yo sea malo de corazón, no tengo nada de malo en mi corazón, pero cuando hacemos la reflexión, ¿cobrará el señor de la tarima? Sí cobra. ¿Cobrará el señor del sonido? Sí cobra. ¿Cobra el taxi que nos lleva a la presentación? Sí nos cobra. ¿Nos cobra de regreso? Sí nos cobra. ¿Cobran el alquiler de los vestuarios? Sí nos cobran. ¿Cobran el lavado de la ropa que se utiliza? Sí nos la cobran. ¿La alimentación? El refrigerio. Es decir, hay un movimiento económico que se genera a través del hecho cultural, del hecho turístico, del hecho artístico, pero que el actor principal, en este caso el músico, el danzarín, el investigador, el que trabaja en la tarima, a veces o muchas veces no recibe esa remuneración, pero todo el entorno hace una generación, produce una circulación de bienes económicos, de moneda, y discúlpeme que hable en estos términos. Nuestras compañeras, incluso que venden papitas, caramelos, todo durante el festival, también hacen circular dinero. Es decir, yo creo que algún rato debe reconocerse el rol de los actores, de los gestores culturales en todo este trabajo y en la... finalmente, yo no soy economista, pero finalmente en la incorporación de todos estos rubros al PIB, al Producto Interno Bruto Nacional, y reconocer que somos unos trabajadores de la cultura. Por eso estos hechos como lo del IES, como lo de la ley de cultura, claro que son herramientas que están de purificar, de mejorar, etcétera, son perfectibles, pero van construyendo un camino de profesionalización, de concienciación de nuestros compañeros en la necesidad de ir mejorando no solo el trabajo técnico, el trabajo investigativo, sino también el trabajo de organización y de reclamo de derechos y de construcción de una profesión que es la gestión cultural en el Ecuador. Me he hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? ¿A qué hora pensamos, o desde qué hora pensamos que los artistas, que las personas que hacen arte, lo hacen por hobby, o se lo asume al arte como un hobby, que puede estar o no estar, ¿no? Uh-huh. Y a la vez pienso yo que, me van a disculpar porque voy a decir, mucha gente dirá que no. Yo creo que, en definitiva, son los mismos artistas, los mismos creadores, los que tienen responsabilidad sobre ellos. Muchísima. ¿No? Yo recuerdo hace muchos años, 30 años tal vez, cuando esto de el amor a la camiseta era el día a día. ¿Recuerdas, Pato, la solidaridad con aquel, con el frente de acá, con el compañero, con la mamita del compañero? Que no digo que esté mal, ¿eh? Pero resulta que ya nos quedamos solo en eso, ¿no? Nos quedamos solo en eso. Inclusive recuerdo que en algunas peñas, recuerda que comenzaban las peñas famosas por ahí, algunos músicos recibían como pago una botellita de ron, una botella de licor, a cambio de su presentación. Entonces creo que es un hecho que viene arrastrándose desde allá. Por supuesto. ¿No? Pero sí, debe cambiar, por supuesto, porque pues tú acabas de decir algo con claridad, ¿no? Es un gran engranaje donde todo es un hecho de producción. Por supuesto. Y somos parte de esa cadena de producción, pero sin embargo de ser parte de esa cadena somos los que muchas veces no recibimos nuestra parte del factor económico de todo este proceso. Pero en todo esto, Bachita, me traes a la memoria otro hecho, otra circunstancia que se está viviendo en estos días. Hace pocos días tuvimos una reunión con el ingeniero Bismarck Gómez, que a la sazón ha sido director provincial del SECAP, y él propone la certificación por competencias de los gestores culturales. Cuando entramos a buscar el perfil en el que podrían calificar muchos compañeros, no se encontraba, porque había lectores de partituras, o sea, hechos muy especializados, pero no encontrábamos, por ejemplo, una certificación para un compañero que se dedica a producir un evento cultural, o un compañero que se dedica a organizar a una comunidad para llegar a un proceso cultural. No encontrábamos perfiles para eso. Entonces, ahora, ¿qué nos dijo? Que hay que trabajar en la construcción de esos perfiles para plantearle al SECAP. El SECAP te certifica, te da un título que equivale, no un título, un certificado, que equivale a una calificación de tercer nivel, como estudios universitarios, y que dura 4 años. Y que al cabo de esos 4 años tendrías que renovar haciendo unas pruebas, unos exámenes, unas evaluaciones y una visita in situ durante una producción artística. Es decir, nos parecía también interesante todo esto como aportes al proceso de profesionalización. Sin embargo, me quedó en la cabecita lo que tú dijiste, que mucho de esta culpa la tenemos nosotros desde el hecho de que, al menos en nuestra generación, no creo que sea ya el caso de la nueva generación, que en la generación antigua todo era hacer música, todo era hacer solidaridad, hacer danza, hacer teatro y colaborar, ser solidarios con todos, menos con uno mismo, en la construcción de un futuro feliz para ti, para tu familia, como artista popular, no considerando que podía ser reconocida como una profesión. Y esa percepción se la fue transmitiendo al pueblo, a la comunidad. Así es. Entonces, cuando te preguntan, dice, ¿qué estudias? Música. Sí, pero ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿qué más? Claro. ¿Qué eres? ¿Abogado? ¿Arquitecto? No, soy músico. Ah, sí, pero ¿de qué vives? Entonces, o alguien dice, estoy estudiando teatro, peor, los compañeros, claro, miran. Y fíjate que hasta el día de hoy, en menos... Grado. Grado, ¿no? Pero, músico, pero, no, hablamos de una profesión seria. Ajá. El músico no es serio. Y sin embargo, la gente se levanta, escucha desde el tono del celular con música para despertarle, pone la radio, música, llega a la oficina, música, tiene una fiesta, música, va a un concierto, es música, tiene una misa, una celebración litúrgica con música. La entrega del gas. Con música. Cuando te mueres te van tocando una marcha fúnebre, todo el camino de tu vida está recorrido con música. Así es. Y no se reconoce ese hecho como un trabajo remunerado, ¿no? Parto, cada vez que fallece uno de nuestros grandes artistas... Como en el caso de Mama Zoila. Ahora, pues, el caso de Mama Zoila. Pero me acuerdo antes, ¿no? El mismo Potolo, don Alberto Valencia, el mismo Gonzalo Benítez. Ahora, no tan lejos, Consuelito Gutiérrez... Olga Gutiérrez. Y bueno, hay una cantidad... Segundito Guaña. Ajá. Homero Hidrobo, bueno, tendríamos un listado gigante, ¿no? Fíjate cuánta música, cuánto arte. Porque ellos no están, pero dejaron un legado. Por supuesto. Sin embargo, es curioso, es lamentable saber en la condición realmente... En la que fallece. De, no sé si tendría que decir pobreza, pero en todo caso de muchas limitaciones que no se las merecen, ¿no? Sí, aquí corren dos factores. Primero el uno que decías, Bachito, o sea, esta especie de desorden, hay que ser autocrítico también, de desorden en el trabajo artístico, que uno se preocupa muchísimo de la canción, del arreglo, pero no se preocupa de construir un futuro económico solvente para cada uno de los artistas. Ahora yo creo que ya menos, ya está cambiando la generación. Por un lado eso, y siempre le echamos la culpa al Estado. La verdad es que siempre le echamos papá la culpa. O mamá está. Que el Estado no ha reconocido estos trabajos. Uh-huh. Sí, podría ser una parte, pero por otra parte también hay que asumir las propias responsabilidades. Porque somos de una generación que difícilmente se convocaba para organizarnos, para decir, vamos a reclamar nuestros derechos. Los artistas siempre hemos sido un poco así, como alejados, aislados, con ese criterio capitalista de que, el artista solito ahí inspirándose. Eso nos ha hecho bastante daño, o sea, no trabajar en comunidad, como decía Monseñor Leonidas Proaño, para trabajar en comunidad para lograr los objetivos comunes. Eso por un lado, pero cuando fallece una de estas personas, de las que tú acabas de nombrar, y muchos otros como Mama Zoila Espinosa, yo decía ayer en otra entrevista, y lo voy a repetir, porque me encanta, un amigo me decía, Edward Mayorga me decía, mira, cuando fallece una de estas personas, es como quemar una biblioteca, porque si se incendiara una biblioteca se pierden muchos conocimientos. Ahí sí creo que tiene mucho que ver el Estado, en esta parte. ¿Por qué no hacer un programa donde, a través del Ministerio de Cultura, de otras instituciones, del Instituto de Patrimonio Cultural, qué sé yo, donde se pueda recaudar todo ese caudal de conocimientos y no esperar que fallezcan para decir, sabía bastante, ella sí bailaba bomba, pero ¿cómo se bailaba? ¿Por qué se bailaba? ¿En qué ocasiones se bailaba? ¿Cómo había que bailar? Todo ese cúmulo de conocimientos nuestros compañeros se van llevando. Ahora mismo don Julián Tucumbi, por ejemplo, está muy enfermito, ¿no es cierto?, en Pujilí. ¿Y por qué no es que se hace un proceso de investigación para recaudar todos los instrumentos que él descubrió, que él fabricó, un experto, realmente una biblia, respecto al conocimiento de las flautas, de las dulzainas, de los rondadores? ¿Cómo no? Formidable. Entonces, ¿por qué esperar que fallezcan? Y cuando fallecen, grandes titulares en los periódicos y nuestros reconocimientos en el Facebook y todo eso. Pero ya, pues, o sea, ya es hora de que el Estado los declare patrimonio cultural vivo y que hagan escuela, que los jóvenes aprendan, que los demás también vayamos recibiendo ese cúmulo de conocimientos que tienen los mayores. En estos últimos días, como es conocimiento de todos, pues muere doña Zoila Espinosa, conocida cariñosamente, ¿no?, como mamá Zoilita. Hemos visto, hemos leído algunos comentarios, Limber Valencia, entre ellos, el mismo Álvaro Rosero, y queríamos escuchar los tuyos, queríamos escuchar realmente de tu boca, de tu palabra, pues hablarnos de mamá Zoilita, esta reina de la bomba. Sí, tocas un punto que nos conecta, es la presencia del compañero Álvaro Rosero. Justamente con el gobierno de la provincia de Pichincha, no sé si te contó el Alvarito, que se está gestando una escuela de bomba. Pero el objetivo mayor es la patrimonialización de los saberes afroecuatorianos. Entre ellos está la bomba. Entonces allí, entre el compañero Álvaro Rosero, el maestro Edison León, que es fantástico, con su cúmulo de conocimientos, con la maestra María Luisa González, imagínate, o sea, todo un equipazo, ¿no? Llevaron adelante ya esta primera fase en Carapungo, de la Escuela de la Bomba, y justo hoy a las 2 de la tarde tenemos una reunión para impulsar una segunda etapa. Pero todo esto ¿cómo te diría? Es un proceso que va a llevar mucho tiempo para poder llevar a buen término la patrimonialización de estos saberes, entre ellos la bomba. Ya fallece mamá Zoilita. O sea, a mí me causa un dolor extraño en mi pecho. O sea, como que mientras recién estamos haciendo los procesos, personajes como esta señora que todos vimos su biografía, ¿no es cierto? Imagínate, yo decía, ella se ha dedicado a los 40 años, ha empezado recién a hacer el trabajo de bomba. Esto me trajo a la memoria un recuerdo de una compañera mía, muy linda. Y yo decía, ¿por qué empezó recién a los 40 años el trabajo realmente dedicado totalmente su vida a la cuestión de la bomba? Porque ella dice, tuve 11 hijos, deja 33 nietos y 17 bisnietos, no me equivoco. Ahora bien, yo decía, ahí está la fuente de su sabiduría. Esa es la fuente de su sabiduría. Porque para criar 11 hijos hay que saber muchísimas cosas e ir aprendiendo en el camino con dolor, con sacrificio, muchísimas cosas. Y yo quiero rescatar no con esa, entre comillas, machismo absurdo, sino esa imagen de madre luchadora. Ella dice, yo llevé a mis hijos adelante, 11 hijos, lavando ropa ajena. Y cuando ya tenía 40 años de edad, cuando ya estaban grandecitos, dice, recién entré al camino del arte. Y se muere a los 80, casi a los 84 años, es decir, tuvo un trabajo de 44 años de bomba. Yo decía que esto me hace acuerdo de Margarita, mi compañera Margarita Pinto. Ella, con una historia de agresión intrafamiliar, maltratada, violentada, etcétera, etcétera, cuando tenía ya 35 años, ya divorciada, con una niña, otra niña le había fallecido antes fruto de estos brutales maltratos, decide buscar un camino a los 35 años. Empieza a estudiar danza, entra al Instituto Nacional de Danza y ahora es maestra del Instituto Nacional de Danza. ¡Qué maravilla! O sea, me encanta eso, o sea, digo, su sabiduría está en la lucha. Su sabiduría está en el trabajo, su sabiduría está en el esfuerzo, en esa enorme construcción. Para mí son mujeres gigantescas, así, que merecen el reconocimiento de todos antes de que lleguen a más edades y ya no nos puedan contar. Entonces yo creo que la fuente de su sabiduría es la lucha de su vida. Y yo, discúlpenme si soy un atrevido, pero hago un paralelo entre mamá Zoilita y Margarita Pinto, porque en carne propia puedo dar testimonio de eso. Y de hecho que lo que acabas de decir nos daría pie para una discusión, para una reflexión mucho más profunda, ¿no? Inclusive en lo que tiene que ver con las mujeres. Sí, por supuesto. Porque hay una cantidad enorme de mujeres que viven en el anonimato, ¿no? Pero son realmente heroínas, son mujeres gigantes, son mujeres que han luchado su vida solos, que han sido maestras, han sido sastres, han sido enfermeras, es decir, han sido todo, con todas las profesiones para sus hijos, 2, 3, 5, 8, en fin, o el caso de mamá Zoilita, 11 hijos, fíjate tú, ¿no? Entonces, que implica toda una natural sabiduría, ¿no? Uh-huh. Y una natural generosidad también, porque yo creo que alguien que no la tenga no puede ser artista. Por supuesto. ¿No? Entonces, ciertamente, en todo ese dolor hay una fuente de dulzura también, que se la transmite a través del arte. Y yo te quiero hacer acuerdo, Bachita, que hace algunos años, cuando las fuerzas todavía estaban completas, nos fuimos para hacer una investigación sobre la violencia de género. Me matriculé en el CEPAM y me integré a un grupo de mujeres. O sea, hablando con la directora y todo, me permitieron matricularme. Y me integré en un grupo de mujeres que sufrían violencia doméstica. Eran más de 30 mujeres en el aula. Y cuando entraba el profe, la profe al taller decía, a ver, ¿cuántos tenemos aquí? Y una compañera decía, 30 personas y un hombre. O sea, resultaba así. Era el dolor que ellas tenían contra los hombres. Entonces tenía una especie de rechazo tenaz al principio.

Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ya estamos de regreso. 10:05 a.m. Nos acompaña Patricio Robalino. Ustedes lo conocen perfectamente. Gran amigo de la Casa de la Cultura, parte de la Casa de la Cultura, desde guaguito. Sí, desde guaguito, chiquito. Fundador de Huasipungo, gestor, en fin, ¿para qué le presento? Él mismo dijo, mejor digámosle que es un gran amigo y por supuesto un ser humano extraordinario que queremos profundamente. Muchas gracias. Esta mañana estamos hablando un poco de Mamá Zoilita. Alguien dice que Mamá Zoilita era una melodía hecha mujer, ¿no? Una mujer que pues vivía con la música y para ella. Sí, para mí, por ejemplo, ver esos videos que ahora están poniendo, porque te nace esa especie de inquietud de ver qué pasó con Mamá Zoilita. ¿Tú crees que todo va a estar bien hasta cuando te cuentan que su corazoncito ha fallado y se murió? Y con su pareja, el señor Méndez, me parece que el señor Méndez, su novio, entre comillas, su pareja de baile, es extraordinario. O sea, debe ser esa misma sensación, esa misma cadencia, ese mismo amor que plasman todos los compañeros. Repito así cuando le escucho a Don Julián Tucumbi. Perdona que insiste en esos temas porque Don Julián ya está viejito. Cuando él toca, uno siente una especie de vacío en el pecho que te rompe. Cuando la Margarita baila, igual me conmociona. Margarita Pinto, cuando otros, por ejemplo, yo me fui a Tola, a la comuna Tola Chica. Terminamos un trabajo hace 2 meses en la comuna Tola Chica 3, de Tumbaco para adentro, para la Morita. Yeah. Y una noche, ellos nos invitaron solo para hacer el trabajo de payasitos y de capariches, y que querían la coreografía y todo eso. Y nosotros siempre vamos, no con ese afán de enseñar, sino de compartir conocimientos. Vamos haciendo hablar a los adultos mayores y eso mismo vamos recreando en movimientos. Uh-huh. Esa es nuestra... Así de simple es nuestra estrategia metodológica, por decir algo. Pero una noche, quédense a tomar un cafecito, una agüita ya. Y le van a traer a unos 2 vecinos. El uno tocaba pingullo y con su tamborcito, y el otro tocaba tundas con la flauta traversa de caña, de nuestros montes, de la caña guadúa. Entonces se pusieron a tocar y claro, uno se vuelve loco, se conmociona, se vuelve a sentir el sabor de la tierra. Piensa uno cómo serían nuestros antepasados, sus celebraciones, y no solo que se ponen a tocar, sino que se ponen a conversar contigo y a relatarte hechos, a recordar su memoria, se pone enseguida en actividad y a recordar cómo eran sus tiempos antiguos. Este señor del pingullo, por ejemplo, un señor de apellido Masaquiza, tenía el ojito dañado y solo miraba con el otro ojo, y él mismo era una mamita completa porque tocaba el pingullo y el tambor al mismo tiempo. Y les dicen mamitas o tamboneros. Él decía: vea, maestro Patricio, me decía, así me trataba. Vea, maestro Patricio, yo era más gordito, era más alto, dice, sino que me desmejoré, estoy usando una palabra que él dice, me desmejoré a partir de que mi mujer falleció. Me dio mucha tristeza y de allí me he ido desmejorando. Pero ahora que están volviendo a reunirse aquí a tocar, me gustaría volver a estar aquí con ustedes. Imagínense, o sea, es impresionante, es que si yo tuviese toda la posibilidad de escribir, de hacer canción, todo lo que vivo pues un don de Dios que todavía no me ha dado esos talentos. El otro compañero igual nos relataba que subían a un árbol que era ceremonial en la cima de la comuna Tola Chica, el señor que tocaba las tundas, y decía, ahí bailábamos en círculo alrededor del árbol, sino que ahora tenemos ciertas dificultades con otro grupo de comuneros y nos han cerrado ya el acceso, entonces ya no podemos llegar allá. Imagínate todos esos hechos ligados a un proceso cultural, es decir, cuando nosotros vamos, no vamos con ese afán de que bestias llegan los sabios a organizar algo, no, vamos a ser parte integrante de ellos en un ir y venir de conocimientos, vamos fortaleciendo este proceso de investigación y de nutrición de las fuentes de nuestra identidad cultural. Por eso creo que Dios nos ha bendecido con esa posibilidad y vivo muy agradecido al menos de todo este tiempo que me permite seguir viviendo la cultura popular del Ecuador. Yo felicito estas iniciativas de este grupo, ¿no? De artistas. Nos estás contando buenas noticias y quizás que podamos hacer un seguimiento de esto y a lo mejor hasta incorporarnos, ¿no? A estos procesos, porque la verdad ya hemos esperado mucho tiempo. Yo creo que es hora de integrarse. Porque también ahí voy a hacer una autocrítica, ¿no? Claro, criticamos y hablamos, pero desde fuera, es decir, somos para eso, porque somos súper buenos para eso, ¿no? Para decir lo que falta, lo que debería ser. Sin embargo, ¿dónde estamos? O sea, ¿cuándo nos vamos a integrar? ¿Cuándo se nos van a ver en estos talleres, en estos conversatorios, en estos encuentros, ¿no? A lo mejor nos hace falta estar más cerca para tener una idea más clara y a lo mejor tomar la decisión de ser parte de un proceso que no diría yo solo que reivindique, Pato, sino más bien que tomen otros rumbos, pero definitivamente, ¿no? Por supuesto, es hermoso esto de compartir, de reunir a los vecinos, a los amigos, a los compañeros, en torno a la reflexión cultural. Justo ayer estaba hablando de ese tema, que asimismo en otra de estas experiencias de talleres, hace unas dos semanas, estuvimos en la comuna Chiribulo, Marcopamba, La Raya, que queda de, habría que subir del Hospital del Sur, un poquito para arriba, a las faldas del Cerro Ungüí, y de ahí ubicarse en la casa comunal de nuestros compañeros. Los señores habían madrugado algunos a hacer minga y todo eso en los terrenos comunales. Y regresaban al taller que estaba convocado a las 9. Con Carmita les estábamos esperando. Pues resultaba que decían, chuta, ¿y ahora qué iremos a hacer? ¿Qué taller de cultura? ¿De qué se trata? ¿No es cierto? Había una inquietud un poco extraña. Y a unas señoras que se querían ir les dije, no se vaya, que se va a estar bonito. Y me creyeron y se quedaron. Luego llegaron los comuneros y juntamos 90 personas y empezamos el trabajo. Hicimos un trabajo de reflexión sobre la historia de la comuna. Descubrimos en conversaciones con ellos mismos, entre uno que nunca habían conversado entre ellos, así cosas como que fue el general Enríquez Gallo el que en su presidencia y su dictadura reconoció la existencia de la comuna Chiribulo, Marcopamba, La Raya. Encontramos muchísimas cosas, anécdotas que entre ellos conversaban. Y al final les contamos un poquito de, les hicimos reflexionar un poquito del uso de las palabras quichuas en su vida diaria y cómo esas palabras quichuas tienen mucha connotación con el trabajo comunal. Por ejemplo, me decían que la principal fiesta de la comuna es la celebración del amarre de las cruces. Entonces yo les decía, tal vez, les decía, para mí puede tener un antecedente en la fiesta del Intihuatana, que era el amarre del sol, y que con la llegada de la nueva religión se convirtió en el amarre de las cruces. Y ellos decían, sí, yo algo sabía del Intihuatana, y empezaron a brotar posibilidades. No hemos llegado a conclusiones, recién se hizo un primer taller, vamos a hacer otros talleres. Pero lo que te cuento es que al final tocamos ocarina, tocamos pífanos con la Carmita, terminamos cantando y bailando con la comuna y felices, felices de haber reflexionado sobre su historia, sobre su lucha, sobre su trabajo comunal. Creo que, o sea, disculpen que insista, o sea, Dios nos ha bendecido con esta posibilidad de compartir, con esta especie de habilidad de compartir con la gente, con la comuna, y cuando uno vuelva a tocar una canción, un San Juanito, una tonada, un albazo, un capisco, un yarabí, va a tener sentido porque ya has tenido contacto con la comunidad y sabes las raíces, sabes el significado, hasta de un rasgado, hasta de por qué son trifónicas, por qué son pentafónicas, por qué estos acordes, por qué, y por qué vamos a la segunda parte. Es decir, no sé, ahí entiendes, recién te das cuenta, vas apropiándote de tu propia historia, de tu propia sangre, de tu propia raíz. Qué importante escucharte todo esto, Pato, y esperamos nosotros que de esta manera también como que piquemos un poquito en ustedes, amigos que nos escuchan, ¿no? Que les inquietemos un poco con este tema. Ciertamente, a veces pensamos que la salud, que el tiempo no nos permite esto o aquello. A lo mejor asistir a este tipo de encuentros nos dé más salud. Sí. ¿No? Y nos genere otro tipo de tiempo y mejor, por supuesto que sí. Pato, como siempre, un abrazo grande para ti. Muchas gracias por tu presencia acá. Y yo quiero, para terminar este segmento, fíjate, el día domingo, por esas cosas que tiene la vida, nos encontrábamos con Julito Andrade, tremendo sí. guitarrista de este país. Lindísimo. Además de los que, como ser humano, fabuloso. Él tuvo la oportunidad de compartir un poco con Homero Hidrobo, pero también... él me contaba en algún momento, decía, me encantaba escucharle a Homero Hidrobo, pero cuando le conocí a Segundito Guaña, me transformé, ¿no? Y de hecho, no solo lo ha dicho, nosotros lo sentimos y quienes lo conocemos un poquito más sabemos que así es. Fíjate, me había comentado con mucho dolor y por eso yo en este momento quiero... realmente ofrecer nuestro pésame gigante, lleno de pena, de reconocimiento a una persona tan maravillosa como doña Florita Mena, así le conocíamos, la mamá de Panchito, ¿no? Ya. Yeah. Que fallece de los Corazas, esposa de uno de los grandes de la música, don Arturito Mena también. Sí. Fallece hace pocos días con un infarto. Pues de un momento a otro, bueno, quién sabe cuándo, ¿no? Siempre decimos, estaba bien nomás. Sí. Así son las cosas. Una familia con la que hemos tenido amistad de tantos años, tal vez unos 40, 45 años, con cada uno de ellos, una señora maravillosa, generosa, que el cafecito, que una tortillita, que el pancito... A lo mejor algunas personas no sé, tal vez no nos comprendan esta forma de expresión nuestra, Pato. Pero sí venimos de un momento donde la solidaridad, el abrazo, la cancioncita, la musiquita, como decíamos, sí. Con cariño, con respeto, pues hizo que nuestras amistades, que nuestra vida sea de otra manera. Se vaya, ¿no?, hilando de otra forma. Así es. Entonces, pues, un abrazo para la familia Mena, un gran abrazo para ellos. De nuestra parte también. Por supuesto. Toda la familia de los Corazas. Sería lindo si es que tuvieras algo de los Corazas para saludarlos. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, podemos tener algo, por ejemplo, para ti, no sé si podemos conseguir eso en este momento, le vamos a pedir a Vicente Moya, si podemos un tema de los Corazas, ¿no? O, mira, de Imbabura de mi vida. Imbabura de mi vida. Imbabura también, de mi vida. Ajá, con los pues, don Arturito tocaba esto con el alma, ¿no? Yo recuerdo tanto esos momentos de compartir. Fueron fuente de muchísimas, herencias musicales. Por si recuerdas tú un fabuloso concierto en el Teatro Prometeo con los Corazas en vivo, claro. Con toda la familia Mena en escena. Así es. Luego el Panchito también construyendo Calle Apuca con otros grandes compañeros músicos, fantástico. Es decir, ahí está lo que hablamos. Así, o sea, es. Nuestros patrimonios culturales. Gracias, Vicente. Vamos a escuchar entonces este tema de los fabulosos Corazas. Thank you.

que pues lamentablemente falleció la semana pasada, pues tenga hoy su rendido homenaje. Y estamos también vía telefónica conversando con Kevin Santos. Él es un músico joven, bueno, ya con una amplia trayectoria a pesar de su edad tan joven, 24 años, nos señala Kevin. Pues él muy cercano también a Mamá Zoilita, muy muy cercano, y por supuesto estoy hablando de un artista que maneja el género de la bomba también y de la marimba moderna, y su música y particularidad sonora pues ha hecho que en varios sectores culturales de nuestro país y también latinoamericanos pues se dé a conocer. Estoy hablando de Kevin Santos, un músico, cantante y compositor con una variada trayectoria artística de 17 años en los cuales pues ha desarrollado y representado la cultura afroecuatoriana proveniente del Valle del Chota y de Esmeraldas, tanto a nivel nacional como internacional. Así es, estamos con Kevin Santos y pues queremos darle la bienvenida, y por supuesto hoy vamos a trazar un perfil de Kevin y también hablar de Mamá Zoilita. Bienvenido, Kevin. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Gracias por la invitación. Saludos a todos quienes escuchan esta radio. Pues gracias, aquí estamos para conversar un rato y charlar sobre lo debido. Pues bueno, eso. Hablemos, Kevin, de precisamente lo que llama la atención en su trayectoria artística es que usted con tan solo 24 años ha dedicado 17 años de su vida, por no decir casi la totalidad de su vida, a la música. Coméntenos cómo inició en el mundo de la marimba. Fue desde pequeño un encontrar de las raíces culturales. Pues nosotros con mi familia, bueno, con mis padres, hemos hecho pues de nuestra vida un arte, realmente representar la cultura afro. Entonces yo tenía cerca de unos 6 años desde que empecé. Claro que fuimos a unos talleres de mi maestro, que es Limber Valencia. Él se vino de Esmeraldas y generó un espacio donde muchos niños y niñas de todos los sectores de Quito, un poco, digamos, como de Arroyos, sectores alejados, donde no había mucha atención, pues bajaban todos al centro de Quito y hacíamos ahí los talleres. De ahí, prácticamente a los 8 años fue que ya oficialmente empecé con toda mi vida artística, desde esos talleres, aprendiendo a tocar los instrumentos tradicionales afro-esmeraldeños. De ahí, bueno, con el pasar del tiempo y ya teniendo estas experiencias, nos he ido formando yo por mi propio interés de la música contemporánea, de la música occidental, instrumentos, guitarra, bajo, teclado, todo eso que ha sido más por mi propia cuenta, la autoeducación que uno tiene que darle, digamos, como todos el mundo debería hacerlo, o sea, autoeducarse es una parte muy importante. Yo aprendí la parte tradicional aquí en estos talleres y desde ahí he estado pues andando en todos los escenarios con artistas, con muchos músicos y en varios lugares del país y hasta del exterior. Pues toda esta experiencia más el empeño que he puesto pues a todo mi conocimiento me han llevado digo a buenos lugares, a malos, a todo tipo de lugares donde uno absorbe todas las sabidurías de mucha gente, no solo de la cultura afro sino de todas las culturas, y pues aquí Quito ha sido el principal escenario de, bueno, conocemos aquí en Quito que hay muchas expresiones, muchas confluencias de culturas y eso también ayuda a tener la mente muy amplia y pues mi propuesta ahora que ya tengo 24 tiene absolutamente todo, lo de mi vida y mis composiciones y todos mis arreglos. Luego este es el resultado de este vivir. Coméntenos, Kevin, sabemos que, según señala su información, su press kit, en su propuesta musical, y hablando en términos netamente musicales, pues es el resultado, usted lo señala, de la unión de la cultura afrochoteña, representada en este caso por la bomba, ¿no? Y por supuesto la cultura afroesmeraldeña, representada por el género marimba del Pacífico, y por supuesto este ingrediente, digamos, más contemporáneo, más moderno, que es la urbanidad quiteña. Es decir, usted, Kevin, ha hecho la simbiosis cultural de la cultura afrochoteña, afroesmeraldeña y precisamente quiteña. ¿Cómo es que resulta un producto cultural de este tipo? Bueno, pues cada ser, cada persona tiene sus experiencias, tiene su realidad, le puedo decir. Yo personalmente no hago música tradicional, porque yo no soy tradicional. Yo siempre digo que uno tiene que proyectar lo que realmente es. Y pues yo soy nací en Ambato, pero nací, soy quiteño, sé decir, porque bueno, crecí aquí, conozco la ciudad. Si voy a Ambato, por ejemplo, yo soy turista, sí. Pero uno es de donde crece, de donde se desarrolla, y pues yo he desarrollado mi vida aquí. Con todo el movimiento cultural quiteño, pues, y estando en todas las cosas, fiestas de Quito, que todo, celebrando todas las cosas de una cultura quiteña, uno realmente absorbe todo eso, así, digamos, no sea de aquí, naturalmente. Pero yo logré unir a, digamos, estas dos culturas desde mis composiciones, desde mi ser, porque sentí que, aparte de ser músico, tengo un compromiso con mi cultura afrodescendiente, afroecuatoriana. La cultura afroecuatoriana ha estado dividida radicalmente en estas dos corrientes de la marimba del Pacífico en Esmeraldas y del Valle del Chota, que de hecho desde hace años mismo no se podía tener una tipo de fusión. No había como una hermandad muy cercana a ello, pero yo soy el resultado del aprendizaje de la cultura afroesmeraldeña, afrochoteña y mi urbanidad quiteña. Entonces digo, no, pues yo soy otro tipo de artista. Yo debería ir un poquito más allá, y de ahí es que empiezo a crear fusiones de la bomba con la marimba, de implementar toques de la bomba en la música del Pacífico, y así poquito a poquito, como uno está aquí en la urbanidad también, escucha mucho del rock, del hip hop, del jazz, de muchas corrientes, ¿no? Y que también me gustan mucho, pues lo he implementado también en mi propuesta. Ya tengo grabado un disco que lo hice ya hace 3 años, pues hace 4 años exactamente empecé a trabajar como solista, porque estaba en otras cuestiones toda mi vida en el grupo Ochun, donde me forjé en gran mayoría, y he tenido casi todas mis experiencias ahí, y bueno, ahí también fui director musical. Entonces ya claro, con toda esta experiencia dirigía al grupo Ochun, que ahora bueno, sigue y seguirá, pero hace 4 años ya tuve mi propuesta particular, donde está mi nombre, donde está mi trabajo, Precisamente, Kevin, precisamente queremos escuchar una muestra de su trabajo. ¿Qué le parece, Kevin, si nos invita a escuchar un tema suyo? Tengo en mis manos 4 títulos. Podría ser, por ejemplo, Mi Negrita en el Jardín. A propósito, un tema que me ha llamado la atención y quisiéramos, pues, relatar con usted de qué trata esta canción. ¿Podríamos presentar esta canción? Claro, claro, presenten esta canción. Precisamente es una de mis composiciones más que resaltan más por, bueno, ya tiene en redes más de 130,000 reproducciones y ha sido una de las canciones que más ha gustado, que más ha trascendido. Pues ahora esta canción es parte de la cultura afro, del patrimonio, puedo decir, porque es una canción que no ha muerto y la representan muchos grupos de danza, así como parte de su cultura, y eso ha transformado mi canción en un patrimonio de la cultura afro. Pues Mi Negrita en el Jardín, bueno, les invito a que la escuchen, sí. Adelante. Bailar, sí, bailar, así. 10 de la mañana con 50 minutos. Ahí estaba la música de Kevin Santos, este cantante, músico y compositor ecuatoriano con una variada trayectoria artística. Prácticamente la totalidad de su vida ha rendido pues sus manos, su mente pues a la creación artística en el género de marimba y por supuesto también en género de bomba, ¿no? Obviamente esto combinado con las sonoridades totalmente modernas, estoy hablando de electrónica, de hip hop, de rock, de pop, de reggae, de reggaetón, salsa, etcétera. Estábamos justamente conversando de del sonido propio de Kevin Santos y pues hay una característica que debemos no pasar por alto, es decir, ¿en qué se diferencia Kevin esto de la marimba moderna versus la marimba tradicional en términos musicales? Ya, bueno, la marimba, ya hablando más sobre la música del Pacífico, la marimba tradicional está construida de un solo teclado. La marimba cromática tiene dos teclados, obviamente, para cubrir todas estas notas, los bemoles sostenidos, para generar estas armonías. Pero la marimba tradicional está dividida por ocho octavas, digamos, son tres octavas prácticamente 24 teclas, donde se divide el naurongo, el jurongo y el dibirongo, que son expresiones que ya vienen de la cultura africana. La marimba es considerada uno de los géneros de ritmos más puros que, o sea, no ha tenido tanto cambio tras tanto tiempo que ha sucedido desde este fenómeno esclavista y de diáspora. Entonces, nosotros, la marimba tradicional tiene estas afinaciones especiales, cada constructor la hace, como Papá Roncón, que parte su afinación desde el sonido de un pájaro que canta en la madrugada, especial, que bueno, no recuerdo muy bien este nombre del pájaro, pero él parte de este sonido que genera esta ave, y así empieza a afinar su marimba. Él ha aprendido mucho de Papá Roncón, pues también ha sido en esta trayectoria parte de mi educación, uno de mis maestros. Él ha construido su marimba de estas formas. Hay otros que la hacen, tienen otra sonoridad. La marimba colombiana también tiene otra sonoridad, algo de la tradicional. Pues esta nota de la marimba, por eso se le dice música del Pacífico, pues en su diáspora, bueno, se dispersaron por toda América, digo Ecuador, el norte, la costa norte de Ecuador y el centro sur de Colombia. Pues en ese tiempo no era, como dice la historia, que Ecuador, que Colombia, sino la Gran Colombia, ¿no? Y ya pues esto de lo ecuatoriano y lo colombiano ya es una cosa un poquito más política, pero nosotros tenemos mucha, pero bastante similitud con la música, de hecho es la misma, la música afro-colombiana del Pacífico y la afro-ecuatoriana igual. Kevin, algo que creo que es importante... ¿Sí? Algo que creo que es importante es destacar esto de que marimba también se le conoce a un género musical y también a un instrumento musical, ¿es cierto? Sí, de hecho, tanto la marimba como la bomba parten, el nombre obviamente primero es del instrumento, pero el instrumento le da nombre al género. Entonces la marimba, hablo de instrumento, está construida con la chonta, la caña guadúa, y bueno, hablando de género, marimba tiene el ritmo de bambuco, tiene los mapalés, andarele, bunde, chihualos, alabaos, son ritmos que tiene todo este género. Por eso hablamos de un género, que aquí no ha habido mucho conocimiento de eso, no ha habido mucha difusión, no ha habido, de hecho muchos hasta confunden la propia bomba con la marimba, por todo esto que no ha contado la historia y no se le ha dado la importancia, ¿no? Igual la bomba, que hablando de instrumento, es este tambor construido del tronco del árbol, del cabuya, del maguey o también de balsa, y con los cueros de chivo y chiva. Ahora que nuestro amigo el poeta Rubén Congo también está generando otro instrumento pariente de la bomba, que se llama la bombachera, sigue creciendo todo este movimiento. Pero hablando de instrumento, ahora hablo de un género que tenemos en la bomba, estilos y el ritmo de bomba sobada, bomba rítmica, el correte, un nuevo género un nuevo ritmo que yo he creado con todo esto, esta confluencia de muchas cosas, que se llama pique, que ya está agarrando mucha popularidad. ¿El pique? ¿De qué también se trata este género? Bueno, el ritmo pique es algo que particularmente he creado, pues es una fusión un poquito de patrones de la bomba mismo con el swing. Entonces esto, pues la bomba, de hecho muchas de las fusiones del mundo generan nuevos ritmos, ¿no? Y ahora, en este caso, la bomba también le ha tocado. Y bueno, hay una canción que tiene este ritmo que se llama La Cosa Sabrosa. Es un ritmo bastante alegre, bastante bastante bailable, el ritmo pique. Pues la bomba es un poquito así más, si se puede decir, comercial en el sentido musical. Kevin, ¿le parece que podamos escuchar este tema precisamente? ¿Nos repite el nombre, por favor, para ubicarlo en YouTube? Puede ser, bueno, La Cosa Sabrosa, o también Me Alboroté, Kevin Santos, Me Alboroté. Es en este tema donde podremos escuchar precisamente esta invención rítmica que ha hecho Kevin Santos. Pero hasta que Vicente Moya nos programe este tema musical, pues quisiera yo hablar un poco más y destinar estos últimos minutos de la entrevista con Kevin precisamente a hablar de la persona que fue Mamá Zoilita, ¿no? Entiendo que Kevin estuvo en el velatorio precisamente de Mamá Zoilita. Cuéntenos quizás sus impresiones, qué tal ha sido este acercamiento a Mamá Zoilita, uno de los máximos personajes de la cultura afrodescendiente aquí en Ecuador. Bueno, sí, pues ha sido una pena grande para la cultura afroecuatoriana. Pues Mamá Zoilita ha sido una gran luchadora en todo lo que es la danza y promover la música bomba. Por eso ha sido considerada como la reina de la bomba. Pues nosotros, en todo este accionar, en toda esta trayectoria musical, hemos compartido bastante con Mamá Zoilita. Ha sido mucho compañera de escenarios. Ella igual nos ha enseñado mucho, nos ha dado un gran ejemplo de perseverancia. Pues recuerdo una anécdota que ella estaba saliendo del hospital recién, dos días de una operación fuerte, pero ella salió al escenario después. Todos le decían: no, Mamá Zoilita, usted está delicada. Pero él dice: no, yo mientras viva voy a bailar. Si he de morirme bailando mi bomba. Y pues ella cogió su botella así tan delicada, se subió al escenario y bailó como nunca. Y nosotros nos quedamos impresionados, pues su dolor y todas sus dolencias se esfumaron en ese momento, y solo veíamos a una mamá Zoilita bien fuerte en el escenario, bailando y representando. Pues fue un gran ejemplo y siempre ha sido y lo será. Estuve obviamente honrando pues toda su trayectoria, todo su compañerismo. Mamá Zoilita pues nos dejó y fuimos a verle, a estar, digamos, los últimos momentos en el velatorio con su familia más cercana. Pues bueno, mi mamá, que se llama Edita Méndez, también es familiar, somos familiares un poco lejanos de todos ellos, pero fuimos por el honor que hemos tenido de haber compartido muchas cosas con mamá Zoilita en varios escenarios de aquí de Quito, también en Esmeraldas, que ella se ha viajado realmente por todos los lugares, y fue mucho un dolor, pero estamos también felices, y estoy feliz por que ha dejado un gran legado y muchas enseñanzas. Y pues mamá Zoilita dijo, cuando yo me muera, yo no quiero que me estén cantando salves. Las salves son cantos de fúnebres, que tanto en la cultura afro esmeraldeña que hay algo parecido, que se llaman los alabados, pero acá en el Valle de Chota son las salves. Son cantos muy tristes y melancólicos, pero ella dijo, no, yo no quiero que me estén cantando esas salves, yo quiero que me canten bomba y que todo el mundo baile bomba cuando yo me muera. Dicho y hecho, como podrán ver en muchas redes sociales y en todo lo que se ha publicado sobre el tema de mamá Zoilita, en su velatorio la gente baila bomba, baila y toca bomba. Pues ella se fue dejando un gran legado y hizo pues su voluntad hasta donde pudo, ¿no? Queremos agradecer justamente a Kevin por este tiempo destinado, y obviamente pues saber que usted formó parte quizás de los círculos más cercanos de mamá Zoilita y que de cierta forma nos ha hecho esta semblanza, ¿no? Creo que ha sido muy gratificante esta entrevista. En ese sentido, pues yo quiero agradecerle, sin antes pues que usted se despida de nuestra audiencia anunciando teléfonos de contacto, redes sociales y por supuesto presentando este tema musical que ya está listo, y pues eso sería el fin de la entrevista. Muchísimas gracias. Listo, agradezco a todos los que han escuchado, pues un pequeño pedacito de grandes cosas de mi vida, y pues gracias por tomar en cuenta. Les invito a que me sigan en redes, en Facebook como Kevin Santos, en Instagram, en YouTube también hay algunas cosas interesantes que podría hacer de ustedes, y pues están ahí todos mis contactos, todos los números. Y nada, espero que todos estén muy bien, bendiciones, y ya nos vemos de topar en estos escenarios, porque la vida todavía, si Dios lo permite, seguiré igual como mamá Zoilita hasta que en el escenario deje de existir. Gracias. Muchísimas gracias, Kevin. Hasta otra oportunidad. Oiga, mi nena, venga, que esto se hizo pa' mover. Ya no le pongas, pero que yo sé que tú quieres. Sácale cinta a la cadera que quieres mover. Venga, no se contenga, porque ya le vamos a hacer.

siempre contenta estar con el paisaje y un sol radiante que sobrepasa la gran ciudad. La calidez de tu boca contagia con un solo bailamos y sin doble tumbar. La calidez de tu boca contagia con un solo bailamos y sin doble tumbar. Bomba, bomba, bomba, bomba. Álvaro Rosero, director de la Unidad Cultural de la Politécnica Nacional. Bueno, lo hemos invitado por dos razones. Queríamos primero, después de darle un abrazo grande, él sabe que lo queremos mucho, pedirle que nos cuente un poquito sobre esta partida de Doña Zoila Espinosa, Mama Zoilita, como se lo conocía, como todo un personaje, un emblema dentro de la cultura afro. Ese es un punto que nos convoca esta mañana. Y el segundo, pues que nos comentara, que nos compartiera las actividades que están a su cargo para la próxima semana. Alvarito, siempre es un placer conversar contigo. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿no? Para mí, maravilloso, porque siempre, digamos, uno encuentra a través de la radio este nexo con con cada espacio, digamos, que uno está aquí en un espacio, pero en realidad está en todos los espacios donde estén escuchando la radio Casa de la Cultura. ¡Qué bueno! Bueno, tuvimos esta mala noticia, digámoslo así, la partida de Mamá Zoilita. Háblanos un poquito la trascendencia que tuvo esta maravillosa mujer, ¿no? En la vida, sobre todo, de músicos, de bailarines, de la gente interesada y que, pues, tuvo la oportunidad de conocerlo, investigar mucho más de su cultura, ¿no? Bien, Mamá Zoilita, para ubicarnos un poco, es la reina de la bomba, pero para entender qué es la bomba, para todos los radioescuchas, muchos capaz nunca la vieron bailar y tampoco escucharon sus historias. Cuando ella hablaba, realmente era una enciclopedia de muchas cosas, unos saberes impresionantes de la vida. Creo que en ese sentido ubicaremos un poco. Mamá Zoilita nace en el año de 1933, un 17 de septiembre, nace en el Valle del Chota. Ella aprende a bailar a los 10 años. Sin embargo, de lo que nos contaba, una experiencia era maravillosa, era que a los niños no se les permitía estar en las fiestas. Entonces ella se escondió bajo la cama una vez. Y desde debajo de la cama lo que vio fue el movimiento de los pies, de cómo se movían y cómo bailaban de diferente manera los hombres, las mujeres. Y ahí es donde a ella le nace el gusto por la bomba. La bomba es un, categóricamente serían tres cosas, porque la bomba es un instrumento, un tambor, al que se le conoce así, es una música y es una danza. Entonces ella sintió ese impulso de bailar y cuando ensayaba la banda mocha, sus padres tampoco les dejaban asistir, así es que ella se escabullía e iba para aprender a bailar. Realmente algo que identificó, digamos, a Mamá Zoilita era su tenacidad de la vida. Ella se casó, tuvo 8 hijos y luego fue a vivir a Ibarra. Cuando ella en Ibarra más bien empieza a ser una activista social por los derechos de las culturas afros, y ahí es donde desarrolla un grupo de mujeres, de lo que se llamaba la tercera edad en ese entonces, y para bailar bomba. Ellas se empiezan a presentar en los desfiles de las fiestas de Ibarra, y es ahí donde, digamos, imaginémonos hace unos 15, 20 años, esto se eligen, pues, ¿no?, la reina de Ibarra. Entonces, a Mamá Zoilita la eligieron como la reina de la bomba, de ahí viene su nombre. Ella siempre estuvo pendiente de el cómo este concepto afro, esta circunstancia se desarrollaba. Por eso era que ella tenía algo controversial. Cuando uno estaba en sus conversatorios, en sus charlas, ella decía: a mí ni me vengan a decir que yo soy africano. Mira tú. Yo nací en el Chota, así es que, y viví en Ibarra, ya vivo en Ibarra tanto tiempo, así es que puedo decir que soy ibarreña. Así que no me digan que yo soy afro, que ¿por qué? Porque decía ella, me hacen extranjera, me hacen ser de tan lejos, de un continente lejano, africana. No, yo soy de aquí, y por lo tanto tengo los mismos derechos que todos tienen aquí. Ella decía una de las cosas, cuando se le hablaba así, como decir, y usted con 8 hijos en Ibarra, sola, ¿qué hizo, no? Porque ella se separó de su esposo. Ella dijo, no, pero es que en la vida, siempre como lo agarró con entusiasmo, ella dijo, mi secreto está en decir la verdad siempre y en la cara. Entonces Mamá Zoilita no tenía nunca empacho en decir las cosas que ella pensaba, las cosas que ella sentía, y por lo tanto, digamos, siempre fue un ser que, más que, digamos, con todo su ejemplo de tenacidad, porque ella prácticamente a los 45 años, ella dice, voy a asumir la bomba de verdad. Y es en la visita del presidente Rodrigo Borja a Ibarra que ella ve bailar a su hermana, de bailar a su hermana y entonces dice, pues creo que esto de la botella en la cabeza es muy interesante, voy a ver si yo también aprendo. Si esta patoja puede, ¿por qué no voy a poderlo yo? Así lo dijo mamá Zoilita y entonces ella empezó a bailar con la botella en la cabeza. En un concurso que había, en un concurso de danza, se presentaron a bailar y apareció un hombre ahí, Teodoro, y Teodoro era el único hombre que bailaba con la botella en la cabeza. Entonces, por lo general ganaba mamá Zoilita los concursos. Y resulta que ahí ganó Teodoro. ¿Por qué Teodoro hacía cosas así, una mezcla, no solo de bailarín, sino de acróbata? Y él decía que desde chiquito a él siempre le tocó ir a acarrear agua al río y ahí desarrolló esa habilidad del equilibrio. Y entonces ella dijo, y se lo dijo en la cara, usted parece compactado. Cuando hubo una invitación internacional para participar en un concurso o en un festival de parejas de baile tradicional, ella le invitó a Teodoro, le invita a Teodoro y le dice que seamos pareja para esto. Entonces él le dice, y no importará que yo sea compactado. Dice, si usted baila como bailó esa vez, por esa vez no importa. Entonces, digamos que mamá Zoilita es un ejemplo realmente de motivación. Yo creo que ella a los 45 años pudo cumplir su sueño de ser una bailadora. Ella siempre decía, a mí no me paguen por bailar, no hace falta, porque yo de esto seguiré bailando. Y cuando baile, digamos, cuando baile será hasta el final, incluso cuando en mi muerte, en mi sepelio, en mi traslado, yo iré bailando en la caja. Lo único que decía ya, bueno, me falta ir a España y a Perú, y luego que venga nomás la guadaña. ¡Qué maravilla! ¡Qué historia tan linda, oye! Sí, es que es mamá Zoilita, realmente era esta, te contagiaba mucho su positivismo, su no complicarse, ¿no? Como decir, esto es, no hay más vueltas que darle. La última vez que la vi fue hace unos pocos meses nomás, en la cual nos dio un taller, y cuando le fuimos a ver a su casa, a la casa de una hija que estaba acá, ella decía, pero hijitos, una cosa, me van a prometer que no le van a avisar al doctor. Oh. Y yo decía, ¿y por qué? Decía, porque el doctor me prohibió bailar, y yo voy a bailar ahora porque eso es lo que yo sé, pero me van a prometer. Y en ese sentido, ella nunca, siempre fue muy generosa, siempre fue muy generosa. O sea, en un estado de salud delicada, ella así asumió dar un taller, compartir con las nuevas generaciones en la Escuela de Saberes de la Bomba David Lara en Carapungo. Y esa fue su despedida para mí, porque digamos ahí fue la última vez que le vi, la última vez que bailó. Y creo que su ejemplo seguirá latiendo realmente en el corazón de no de una comunidad solamente, sino en el corazón de la identidad ecuatoriana. Estaba precisamente revisando, hay una pena sincera, ¿no? Una pena muy sentida de investigadores, de sus alumnos, de gente que compartió escenario con ella. Recuerdas tú a Juanito García, ¿no? Que claro también que nos sí. Dejó hace algunos meses, un investigador y además un enamorado de la cultura, del baile, igual afro, pues que hablaba también sobre ella. Claro, él se lo adelantó en este caso, ¿no? En este viaje. Pero, ¿cómo qué nos queda? ¿Quiénes como personajes emblemáticos, como Juanito García, como la misma mamá Zoilita, nos queda en este momento, Alvarito? Bueno, tenemos todavía de los ancestros mayores, como los suele llamar Limber Valencia. Yo creo que, digamos, está Guillermo Ayoví, y yo creo que después sigue una generación, digamos, de maestros y maestras. Cuando he estado yo acá en la escuela de la bomba, he conocido muchos músicos, muchas profesoras de danza que digamos estarán por los 60, estarán por los 50, estarán por los 40, pero es esta generación que ya no es una generación de solamente pensarles como personajes, sino más bien como activistas, como madres y padres que transmiten su cultura. Digamos, en esto podríamos citar a todos los músicos de bomba ahora, porque la mayor parte de los músicos de bomba tienen en las agrupaciones de bomba tienen una mezcla ahí entre las generaciones jóvenes y también los mayores. Entonces, en esa misma circunstancia nos queda pues nuestro bailador Teodoro, ¿no es cierto? Nos queda, pero más que eso, yo creo que nos queda un legado muy importante, porque creo yo que Mamá Zoilita, Juan García, siempre fueron inspiradores. Y entonces nos queda una generación, no nos quedan como 3 o 4 o 5, sino realmente uh-huh. una gran generación de personas que, digamos, cultores de la música, como el mismo Limber Valencia, como Rosita Mosquera, como Sonia España, como Sonia del Grupo Azúcar, etcétera, que digamos son quienes han formado grupos, han formado gente y están trabajando por la cultura del Ecuador, ¿no? Qué bien escucharte, qué bien saber de alguien como tú, conocedor de estos temas a profundidad, pues conocer un poquito más del perfil de Mamá Zoilita. Y por supuesto, ayer lo decíamos en vivo en la radio, nosotros nos inclinamos reverentes ante su memoria, pero también nos quedamos con una sonrisa enorme, ¿no? Con mucha alegría, porque así es como le gustaba a ella la vida también, ¿no? Sí, pues ella, una vez le preguntaban si la alegría estaba en el corazón. Entonces ella decía, no, la alegría está en la vida, así que tienes que salir a buscarla. ¡Oh, qué maravilla! Amigo Álvaro, vamos a cambiar esta página que pues nos da dolor ciertamente, pero igual, yo creo que ahí arriba ya deben estar otra vez en gran parranda y bailando, armando, ¿cierto? Armando el palenque, claro, el palenque. Por supuesto. Hay un palenque que sí. En donde quiera que sea, aquí en su, en su espacio, pero hay un palenque maravilloso de gente que nos está guiando, que gente que tiene ha trascendido en su vida. Realmente, mientras existamos quienes les recordemos, quienes nos inspiremos en su mismo ejemplo, en sus acciones y en su arte, porque digamos el arte, si bien representa un poco la inclinación a veces a la música, a la danza, a la pintura, sí, yo creo que es el arte de vivir con arte. Es esta posibilidad que es muy muy impresionante en todo el mundo. Yo no sé si hay algún país donde no sea difícil ser artista, pero el arte de vivir con arte es ya una lucha que tiene mucho mérito. Ahora, háblanos, por favor, de lo que viene en la Politécnica la próxima semana. Bueno, la próxima semana tenemos una experiencia muy especial. El martes, y yo le he denominado Martes de Artes, tendremos un concierto único, porque dentro de su concepto está contempla, digamos, la reunión de más de 70 voces de un grupo de metal que es Night Owl Insomnia, que son un poco los gestores, los que empezaron con esta idea de hacer un homenaje a un género que se llama el metal sinfónico. Si bien esta característica, digamos, de ser un género que es un subgénero que deviene del metal, ¿no? Acordémonos que dentro de esto están conjugándose tanto esta energía potente que viene del rock clásico, que viene de estos instrumentos que están electrónicamente distorsionados, y también, digamos, de la belleza, la armonía ¿no? Bueno, la belleza en su conjunto, yo diría tal vez de la armonía, de la armonía de la música académica. Entonces, en esa conjunción, digamos, aparece un trabajo muy importante con la dirección de Juan Carlos Velasco, en la cual se reúne, digamos, a diferentes grupos, entre esos el coro de la Escuela Politécnica Nacional, el coro Polifónica, el coro Voz Nova, ¿no? En los cuales, digamos, los arreglos de Carlos Agila y de Jaime Terán hacen posible que se pueda realizar un evento único, ¿no? Ya en ese sentido, digamos, las tendencias musicales van cambiando, pero yo creo que el aporte y ese conocimiento que van desarrollando unos a otros en este proceso es algo irrepetible. Este concierto también será, pienso yo, irrepetible. Si se hace otra vez, será con otras características, uh-huh. Pero es un concierto, se llama Metal Coral, será a partir de las 19:30 en el Teatro Politécnico. La entrada es libre y pues los esperamos, porque es un espectáculo que contempla, digamos, no solamente una música, sino también una puesta en escena, unos arreglos, contempla, digamos, este hecho único que es disfrutar la música en vivo. Luego tenemos el día viernes, para que lo disfruten, tendremos jazz en la Poli. Es un espacio que lo hemos ido generando, en el cual se mezclan los sonidos con los sabores, porque uh-huh. Es en el restaurante Politécnico a la 1:00 p.m, en el cual, digamos, Pablo Ochoa, un saxofonista connotado, con mucha creatividad, y este humilde servidor, hacemos este espacio de encuentro entre la música y ese momento de regocijo que es la alimentación. Y queremos que digamos, nos acompañen. Este es un espacio también de desarrollo. Luego tenemos a las 15:30 de este viernes, estaremos en una faceta más del taller de percusión. Para que muchos, un tambor encierra una serie de aprendizajes, sobre todo cuando quieres trabajar en equipo. Un tambor te puede enseñar muchas de esas cosas. Y sobre todo si quieres darle energía y ritmo a tu vida, pues un tambor es el encuentro perfecto. El encuentro es el tambor, es el latido, es el corazón de la música y también, digamos, el latido y el corazón de la humanidad. Te esperamos, este es un taller abierto a las 15:30 en los camerinos del Teatro Politécnico. La entrada es libre. Estaré guiándoles por este camino, compartiendo un poco de esa experiencia que se tiene, y haremos que el llamado del tambor sea para ti también un llamado en la vida para disfrutar de la música. Mil gracias, Alvarito. Agradecemos enormemente la presencia de Álvaro Rosero, director de la Unidad de Arte de Cultura de la Politécnica Nacional. Bueno, nosotros debemos ya despedirnos en un minuto más.

que ha bajado desde la montaña. Mis caricias, tus caricias que se tejen entre sí. ¿Cómo contrasta el color de tu piel con mi piel? Se vuelve el cuento fantasía, amada mía, oh, que dibuja mi sol. Como vino tu voz, me dijo que el amor eres tú, sigo y danzando vuelo. Como vino tu olor, a llenarme de inmensa gratitud, me llevas a tu nido de amor. Como vino tu piel, para dibujar cariño y querer, llegaste justo a tiempo. Como vino tu olor, me dijo que el amor eres tú. Vida que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí. Bien, amigas y amigos, hora de decirles adiós hasta el día de mañana. Mil gracias a su sintonía. Gracias por compartir con nosotros estos diálogos, estas entrevistas, con gente que hace cultura, que hace arte en nuestro país, gente con tanta sensibilidad, que por supuesto deja marcada una huella, ¿no? Vamos a, en próximos días, a ver la oportunidad de hablar con don Guillermo Santana, ¿no? Conocido en su tierra como Chuchurranga. Bueno, él y muchos más personajes hacen la historia cultural de nuestro país. Para ellos nuestro agradecimiento, por supuesto, y un gran abrazo. A Vicente Moya, mil gracias su trabajo el día de hoy. Gabriel, como siempre, gracias. Es un placer compartir estos minutos contigo. Así es, Bachita, para mí de igual forma, ¿no? Y sobre todo saber que con este trabajo pues estamos sirviendo a la sociedad, ¿no? En este aspecto cultural pues creemos que es vital que estos espacios no se pierdan, que estos espacios se difundan. Así es toda una escena, ¿no? Una escena consolidada, yo diría, tanto los artistas, los medios. Así es. Creo que todos debemos construir esto que llamamos la cultura nacional y pues en ese sentido nuestro deber aquí está. Para nada es una obligación, más bien es todo un gusto conocer aquí a gente de todo, ¿no? Y pues eso nos emociona y seguimos con más de La Rayuela el día de mañana, ¿no? Claro que sí, cuando sean las 9, recuerden ustedes que iniciamos La Rayuela hasta las 12 del mediodía. Todos ustedes un gran abrazo, como dice Gabriel, por favor, intentemos ser felices. Un abrazo grande, hasta mañana. Hasta mañana. Check. Probando. Esta canción dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente desde el punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tomar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, la felicidad conmigo todo es posible. Yo sé la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. La palabra dice que con fe puedes mover montañas. Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser ejemplo para que ellos nunca dejen de creer. No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también maté al carajo a todos, bueno casi. Es que da coraje cuando uno busque el apoyo y te das cuenta que estás solo en este rollo.